Hallaré descanso, un breve y pequeño instante entre mi gente, en una isla en el mar, caminando junto a la orilla mañana y tarde, de lunes a sábado, en el oeste, en casa. Hallaré descanso, un breve y pequeño instante entre mi gente, del atormentado corazón, de la preocupación, de la amarga soledad, de la palabra hiriente, en el oeste, en casa. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, miércoles 11 de abril, en Ágora Sol Radio. Bienvenidos, bienvenidas, después de este descanso primaveral de las vacaciones de Semana Santa. Estamos aquí de nuevo con vosotros, encantados de estar aquí un miércoles más. El poema inicial, Martín Odiroin, traducción de V.M. Renero. Ya sabes, en directo en www.agorasolradio.org y en directos 33 de la TDT. Y hoy en Abrazando Culturas hablamos del colectivo Memoria y Libertad y recibimos a Tomás Montero y Fuen Benavente. También estará con nosotros Miriam Penela. Tendremos también esta semana la sección de las curvas de la historia y Víctor nos hablará de los afroamericanos negros estadounidenses que tomaron parte de la Brigada Lincoln durante la Guerra Civil. Y finalmente repasaremos qué ocurrió a lo largo de la historia en un día 11 de abril como hoy. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. La represión en Madrid llevó a las cárceles a miles de personas. Algunas desaparecieron para siempre y solo quedó el recuerdo oculto que sus familiares guardaron entre el miedo y el dolor. Sus historias fueron perdiéndose sin que hubiese llegado un tiempo mejor, sin que hasta la fecha haya sido posible rehabilitar sus nombres y su memoria. Tímidamente van saliendo a la luz objetos, recuerdos, nombres. Y hoy no queremos seguir perdiendo la ocasión de conocer nuestra historia, de regalar algo de justicia a quienes sufrieron por defender unos ideales nobles y proclamar la libertad. Este texto lo hemos extraído de la página web Memoria y Libertad. Para hablarnos de este colectivo están con nosotros Tomás Montero. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Está también Remedios. Buenas tardes, Remedios. Hola, buenas tardes. Y más tarde se incorporará Miriam Penela, que va a participar en los eventos que cada año Memoria y Libertad celebra en homenaje a las víctimas de la represión franquista. También hemos anunciado a Fuen Benavente, que está por allí haciéndonos fotos. Hola, Fuen. Hola. Tomás, cuéntanos qué es Memoria y Libertad, ¿cómo nace? Bueno, Memoria y Libertad en realidad es el nombre de una página web. La idea surgió un día cuando descubrí el nombre y los apellidos de mi abuelo en un libro descatalogado de la historiadora Mirta Núñez, que lo encontré en una librería de antigüedades, que bueno, tremendo, y sin mucha esperanza de saber el contenido, únicamente el título, que era Consejo de Guerra, y es lo que sabía, que por lo que había pasado mi abuelo en el año 39, y mi sorpresa fue que al leer ese libro con la vida, lo primero que encontré fue un listado con 2.663 nombres, exclusivamente los nombres ordenados alfabéticamente y por fecha de fusilamiento, lo que se llaman sacas, y la primera idea fue pensar en los cientos o miles de familiares que, como yo, o peor todavía, no sabían siquiera que su abuelo habría sido fusilado en Madrid y que estaba su nombre en un listado ya recogido. A raíz de ahí, pues me puse a transcribir esos listados, vamos, esos nombres en una página web que en aquella época tenía dedicada pues a actividad sindical en el trabajo, pues la transformé completamente en dedicarlo a esto e intentar localizar a más familiares y que fuera pues una cosa de servicio y de empezar a trabajar para entre todos pues ir reconstruyendo la historia de nuestros familiares y comenzar a reivindicar. A raíz de ahí pues creamos una página muy sencilla con el alojamiento de la DSL que tenía gratuito y unos foros también gratuitos, pues empezaron a surgir familiares, a haber intercambio, a ver que éramos muchos los que queríamos hacer algo, hacer cosas, y a raíz de ahí al año siguiente ya empezamos a hacer acciones, actividades, homenajes, a pedir ayuda a otros colectivos, a historiadores, y de ahí pues bueno, ha surgido algo que lleva ya funcionando pues desde 2005-2006 con, pues, bueno, con sin ningún tipo de presupuesto, nada más que la ilusión y la entereza de gente que está haciendo esto para seguir adelante, vamos. Supongo que recopilar toda esta información es muchas dificultades, ¿no? ¿Qué obstáculos? ¿Cómo hacéis la recopilación de información? Porque he visto en la página web que vais a instituciones. ¿Las instituciones cómo reaccionan cuando vosotros vais a pedir información sobre esto? Sí, pues el tema es muy, digamos, muy tipo IKEA. O sea, te lo tienes que hacer tú mismo desde el principio. En algo mejoraron algunos aspectos. Yo recuerdo cuando empecé, íbamos al Paseo de Reina Cristina, al archivo del Tribunal Militar, prácticamente daba miedo entrar allí. O sea, te encontrabas pues a la policía militar, a soldados con ametralladoras, un edificio totalmente vetusto vamos, es que daba pánico entrar allí, encima decir a lo que ibas. O sea, tenían un funcionario y un cabo al cuidado de todo el archivo de expedientes, de sumarios, de consejos de guerras, Entonces ibas allí, había unas fichas, además fatal ordenadas, en las cuales tú hacías la solicitud y a los dos años, con un poco de suerte, te contestaban de que habían rescatado el expediente de un archivo en condiciones infrahumanas en Fuencarral, nos decían, y bueno, eso el que tenía suerte. Yo en aquel caso tuve suerte y me trajeron uno de los expedientes, porque fueron varios, pero hubo gente que todavía estaba esperando. Ahora eso ya, digamos, que evolucionó bastante. Ese archivo ahora, por ejemplo, se puede consultar in situ, en el mismo día, si el expediente está, te lo suben, lo puedes consultar y fotografiar, pero es un trabajo que hay que hacer, y aún así, bueno, pues hay trabas, es un horario de mañana, muchos familiares, mucha gente vive fuera de Madrid, o sea, porque aunque los hechos estuvieran acaecieron en Madrid, hay gente ahora mismo que la diáspora que provocó la posguerra, hay gente pues en todas las partes del mundo, incluso, o sea, a nuestro homenaje, de hecho, viene gente que vive en Estados Unidos, en Venezuela, en Inglaterra, en muchos países, en Francia. Y eso, pues bueno, ha ido evolucionando, pero seguimos, como he dicho, siendo los familiares los que nos tenemos que hacer todo el trabajo. O sea, no tenemos ningún tipo de apoyo de las instituciones ni una coordinación que evite el tener que ir de un archivo a otro, a instituciones penitenciarias, a registro civil, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo arduo que si no se tiene tampoco mucha disponibilidad, pues así ocurre, que está bastante paralizado. O sea, es sintomático. El año pasado se comentaba en nuestro homenaje un investigador de la provincia de Jaén que, como Madrid, con cinco universidades, al menos públicas, etcétera, etcétera, no tiene una investigación a fondo de lo que fue la represión franquista. Porque no olvidemos que estos casi 3.000 nombres es la punta de un iceberg, no se ha investigado absolutamente nada, salvo este trabajo de Mirta de la Tapia y lo que hemos podido ir aportando los familiares, etcétera. Las cárceles no están investigadas, salvo la cárcel de venta de mujeres. Entonces, bueno, hay mucho trabajo ahí y esas son las dificultades que tenemos, claro. Y que probablemente no esté todo el mundo en esas listas, ¿no? No, por supuesto. Quiero decir que habrá más gente que no esté en ninguna lista y que también haya pasado, claro, por... No, contemos con que aquí en estas listas se han hecho con la gente que está registrada, que el franquismo registró en los libros del cementerio y en el registro civil, algunos incluso años más tarde de su fallecimiento, porque tampoco era sistemático. En los expedientes se ve en el registro civil fallecido por arma de fuego en algunos casos, en otros por hemorragia cerebral, etcétera. Tampoco consta en muchos casos el tema del fusilamiento. Mirta en su día sí descubrió de los libros del cementerio que venía una A al lado de cada nombre, con lo cual se pudo descubrir que era la A de auditor, con lo cual era una persona que había sido fusilada por el franquismo, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando además solo de los fusilados en el cementerio de la Almudena. En Madrid se fusiló en muchos más sitios, o sea, Carabanchel ni siquiera está investigado. Carabanchel, a partir del año 44, fue la prisión provincial, y nosotros nos consta y tenemos algunos familiares de fusilados allí, pero muy poquitos para lo que fue. Y estamos hablando en cada partido judicial de la provincia de Madrid, en Colmenar Viejo, en Aranjuez, en Getafe, Arganda, El Escorial, en todos estos sitios hubo fusilamientos también, había cárcel provincial y se fusilaba. Y estamos hablando de lo que son fusilamientos, digamos, reglados, o sea, los cuales el régimen invertía una serie de burocracia para dejar constancia de ello, pero evidentemente hubo muchos crímenes sin ningún tipo de registro. De hecho, a nosotros nos han comentado testigos y gente que el mismo 28 de marzo, cuando las tropas avanzaban hacia Madrid desde la sierra, pues iban fusilando a todo el que tenía una gorra de plato, que sabían que era comisario político, etcétera. Esa gente no consta en ningún registro, salvo que haya familiares que hayan mantenido esa memoria o ese recuerdo. O sea, estamos hablando de algo muy, muy pequeño, y en ese aspecto hasta podemos decir que somos privilegiados de que los nombres de nuestros familiares en la Tapia estén ahí. No así sus restos, evidentemente, porque siempre nos han dado la versión los responsables del cementerio que fueron exhumados a los 10 años de las fosas donde eran enterrados, que eran una especie de tumbas para 17 cuerpos o 14 de beneficencia, y que a los 10 años los exhumaron y los llevaron al osario común, y que luego del osario común como que los han quemado, etcétera. O sea que verdaderamente eso es un casi un problema que no tenemos nosotros como familiares de los fusilados. A mí mi abuela me comentaba, claro, yo era muy pequeña y en aquellos tiempos, pues claro, una no escucha estas cosas, pero no le da la importancia porque eres pequeño, no sabes, ¿no? Pero me comentaba que ella oía disparos en una tapia de ventas, puede ser, porque ella vivía por la zona de la Avenida de los Toreros. Claro, es que ese es el lugar, claro, la tapia. Y decía que ella oía de muchos días disparos y que sabía que se llevaban allá gente y que los fusilaban. Claro, de hecho se cuentan anécdotas de que hubo incluso quejas de los vecinos, ya avanzada la posguerra, porque no les dejaban dormir los fusilamientos de madrugada. Es decir, en Madrid aquella época no estaba la M30, evidentemente, era más silencioso y a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, descargas y descargas, pues les despertaban y les molestaban. E incluso llegaron a sugerir que se les ahorcara en las cárceles, ¿no?, para evitar el ruido. La tapia, efectivamente, está en la zona final de lo que era final antes el cementerio de la Almudena, que se conoce como la Puerta de O'Donnell, una puerta antigua, aunque ahora han hecho una entrada nueva. Y bueno, queda un vestigio de tapia que por el lado exterior, que ahora está integrado en la ampliación del cementerio por dentro y queda en pie, pues hay algún agujero de bala, pero del terraplén que había. O sea, se fusilaba en un terraplén, pues lógicamente las paredes rebotan, ¿no? Y bueno, pues alguna bala se iría a esa tapia y bueno, es un poco, digamos, el icono o el sitio de referencia que tenemos los familiares o que hemos adoptado de momento al no tener ningún tipo de autorización por parte de municipal para poner allí unas placas, un memorial con sus nombres y lo hemos adoptado desde el primer momento como un lugar de referencia para rendirles allí los homenajes que hacemos anualmente. En el caso de tu abuelo, ¿qué has descubierto de tu abuelo? Pues de mi abuelo, vamos, la primera sorpresa fue que lo habían fusilado, ¿no? Porque como muchas de las historias siempre te cuentan pues que murió en la guerra, ¿no? Que bueno, lo ves de pequeño y dices, pues qué triste, pero bueno, te imaginas que en una guerra lo más normal es que se muera, claro. Claro. Hay combates y es factible, o bien que te caiga un obús, o que no seas un soldado. Y verdaderamente aquello sí me recuerdo que me hizo llorar cuando me enteré que verdaderamente salió vivo de la guerra, que le fusilaron después. Aquello me dio una rabia tremenda. O sea, digo, se ha salvado de la guerra y le fusilan después. Y evidentemente, pues ya te enteras por qué. O sea, porque era republicano, porque estaba en el Comité de Defensa del Pueblo, porque militaba en partidos de izquierda y porque en el fondo pues era cierto líder a la hora de lo que era su pueblo. O sea, estuvo en la evacuación del pueblo, que era Majadahonda, cuando lo llevaron a Torrelodones a todos los vecinos, estuvieron manteniendo digamos, las cooperativas que tenían de alimentos, etcétera. O sea, y lo fusilaron por eso, evidentemente, porque no hubo otro tipo de represalias en ese pueblo que aunque no son justificables en juicio, pero tampoco las hubo, ¿no? Entonces, pues bueno, como tantas y tantas miles de historias. Y claro, me tuve que enterar pues gracias a indagar, porque mi familia, quizá como otras muchas familias, no ya simplemente por el miedo que se padeció en un momento a la hora de hablar de estas cosas, sino también por el hecho de protegernos en una posible idea de que podríamos llegar a tener ciertos odios, inquinas, o vete tú a saber qué reacción, pues se nos ocultó la realidad. Entonces, pues fue un trabajo de morirse mi abuela y empezar a mover en la idea de que iba a tener en los armarios cartas y documentación y solo encontré una foto, con lo cual tuve que ir a más cosas y bueno, pues supongo que hay historias que le ha pasado a mucha gente, a otros no. Otros han tenido pues abuelos o padres que les han podido transmitir y han querido transmitirle más conocimientos. Muchos pues tenemos que estar indagando, pero vamos, afortunadamente o por desgracia hay muchísimas historias similares y parecidas y bueno, nos vamos amparando unos en otros porque sí, prácticamente... Claro. Yo en el caso de mi abuelo sé que estuvo preso 2 años, entraron en casa, lo sacaron de allí y él militaba en la CNT y fue un milagro, creo, lo que lo salvó de esto, porque conocía, alguien le conocía a él porque había trabajado para él, alguien del otro bando, y abogó por él y trató de sacarlo de la cárcel. Fue como la casualidad de tu vida, ¿no? ¿Cuánta gente estáis trabajando en estas investigaciones? Pues, si digo la verdad, el tema es un poco esporádico. O sea, prácticamente lo que es a tiempo completo de estar con los datos, con internet, etcétera, pues estoy yo ahora mismo. En otros momentos pues ha habido a lo mejor otras personas. También hay mucha gente que llega, aporta o recoge lo que estima o hace un homenaje, se vacía de sentimientos y ya no aparece. O sea, yo digamos que somos algunos casos especiales, o sea, que nos ha dado como hacer un trabajo de cara a la comunidad, o sea, no quedarnos únicamente en nuestro abuelo o al revés. O sea, de hecho nos molesta bastante cuando se trata de hacer proselitismo con determinados fusilados en función del cargo que tuvieran o de los estudios, etcétera. O sea, evidentemente lo que estamos hablando es de una represión brutal contra las personas y bueno, pues poca gente. O sea, estamos en ello, afortunadamente, pues bueno, los medios, como he dicho antes, nos permiten sacar mucha información a través de internet sin un coste. O sea, el coste es personal, es de tiempo, es de dedicación, pero bueno, gracias a la tecnología, pues la gente entra en contacto contigo, esté donde esté. De hecho, hemos tenido casos impresionantes de abuelos de 80 y tantos años manejándose con internet y llegando a contactar y vamos, hermosísimo, y llegar a los homenajes y tal desde sitios lejanos también. Y bueno, pues gracias a eso se está avanzando. Evidentemente no es lo deseable. Lo deseable sería disponer de muchísima más gente, de un equipo, de personas que pudieran ir a los archivos, que son en horario de mañana, como he dicho, la mayoría trabajamos, con lo cual tampoco podemos ir cuanto quisiéramos, ayudar incluso a gente que nos llama de otros países para ir al archivo a buscarles cosas, porque funciona fatal, claro, en ese aspecto, ¿no? Claro. No, sin problema para que les pasen la documentación. En fin, que sí, evidentemente haría falta muchísima más gente, pero bueno, más tiempo. Hay mucha gente que se está dedicando también a esto, cada uno como puede, como en sus colectivos, en sus pueblos, y afortunadamente yo creo que se tiende a ponerse de acuerdo en común con unos criterios, ¿no? Que cada día vamos más encaminados a eso. Reme, ¿tú tienes algún familiar? ¿Has descubierto algo de algún familiar fusilado? Yo tengo muchos familiares fusilados, asesinados, desaparecidos, bueno, muchos. Es un grupo de gente entre los cuales hay un fusilado, que es mi abuelo, asesinados vilmente en cunetas, que son dos o tres, los padres de mi abuelo. Una persona desaparecida. Desaparecida quiere decir que se pierde su rastro un buen día del 36 y hasta día de hoy no se sabe nada de su vida ni de su muerte. Hay una mujer encarcelada y aniquilada porque le roban todo. Pero estos son en la provincia de Ávila. Esto es en la provincia de Ávila. Curiosamente, en la tapia del cementerio del Este también fusilaron a otro familiar más lejano. Era de Ávila también, del pueblo del que yo soy. Y este hombre era, pues, un señor que salió del pueblo huyendo porque lo veía venir, pero le persiguieron por varias provincias, lo localizaron en Madrid, un chivatazo le llevó a la cárcel de Porlier. Y de la cárcel de Porlier salió para un traslado. Es curioso porque a él no le comunican ningún fusilamiento. Le comunican una orden de traslado de una prisión a otra, pero el traslado es conducirles a todos los que iban en la camioneta a la tapia de la cárcel y fusilarles allí. Era, pues nada, cuentan rencillas y tal. Este señor es abuelo de una amiga mía, pero no sé qué sería, el abuelo de, el hermano de un primo de tu abuelo, que sería tuyo, ¿no? Pero lleva mi apellido. Él se llama Nemesio Cano Palomo y yo Remedios Palomo, es decir que el parentesco es evidente. Bueno, debe de haber casos de esos, pues yo que sé, muchísimos. Y muchos desaparecidos pues pueden aparecer un buen día en Almería. Lamentablemente. Vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa, Como la cigarra, y luego seguimos hablando. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. La primera vez que doña Celia fue al cementerio del Este, se repitió a sí misma que no volvería a hacerlo. Y fue llorando. Por Almudena lo hizo, porque doña Celia no tuvo la suerte de saber a tiempo que iban a fusilar a su hija. Ella no había podido darle sepultura, ni le había cerrado los ojos, ni le había lavado la cara para limpiarle la sangre antes de entregarla a la tierra. Almudena. Y por eso va todas las mañanas al cementerio del Este y se esconde con su sobrina Isabel en un panteón hasta que dejan de oírse las descargas. Por eso corre después hacia los muertos y corta con unas tijeras un trocito de tela de sus ropas y se los muestra a las mujeres que esperan en la puerta, las que han sabido a tiempo el día de sus muertos, para que algunas de ellas los reconozcan en aquellos retales pequeños y entren al cementerio y puedan cerrarle los ojos y les laven la cara. De La voz dormida. Vosotros en la página web recomendáis la lectura de La voz dormida. ¿Creéis que esta lectura va a sensibilizar más a la gente? A la gente que es sensible, sí. Evidentemente hay que tener un criterio y no hace falta tener a lo mejor una vasta educación, unos vastos estudios, pero sí tener una sensibilidad especial para estos temas. Hay mucha gente que los elude. Tengo incluso amistad, o sea, de todo, que lo ve como temas macabros o de sufrimiento, entonces optan por darle la espalda, no ya por rechazarlos, pero sí por no acercarse a ellos, no ser consciente de lo que ha pasado, y con lo cual pues el resultado es prácticamente igual que la gente que lo rechaza porque tiene algún tipo de implicación en lo que sucedió. Evidentemente es una lectura muy recomendable, la de La voz dormida, e incluso la película que hizo Benito Zambrano, que nos consta directamente que se esforzó bastante en reflejar históricamente y técnicamente cómo fue aquella represión, sobre todo en este caso contra las mujeres. ¿Está más receptiva la gente ahora a cuando empezasteis o todavía hay muchas resistencias? No sé, pues. Sí, a ver. Yo pienso que hay más conocimiento porque hay los últimos 10 años han sido de presencia mediática mayor. Últimamente el juicio de Garzón ha sido una pantalla al exterior y al interior inmensa. Entonces hay más información, ha llegado a más gente, pero yo pienso que se han derribado pocas murallas en el sentido de que quien tenía sus posiciones tomadas no creo que las haya movido demasiado, y este tiempo que viene pues va a ser más complicado y de mayor resistencia todavía por parte de quienes no lo quieren ver o no les conviene ver, porque bueno, el problema es muy complejo, pero evidentemente en la sociedad española en la que vivimos nosotros, igual que yo soy una nieta de víctimas y soy sensible, por lo tanto, a todas esas cuestiones, hay gente que está a la otra parte de los nietos de los verdugos, ¿no? Y de las nietas de los verdugos, y ese para mí es un mundo desconocido, del que tengo mis sospechas, pero bueno, pues que la situación es la que es, ¿no? Hay gente que se quiere proteger, hay otros que tenemos que defender, a otras personas que, es complejo, pero yo creo que sí, mediáticamente sí, se ha ganado mucho, por ejemplo, por toda la exposición de las exhumaciones, distintos actos que tienen mucha repercusión. Parece que no. Yo esto mismo de la Tapia lo conocí por internet en su día, porque uno va buscando iguales y semejantes por todos los caminos que puede abrir, y llegué allí de esa forma. Pero tiene más divulgación, pero en cuanto si eso ha mejorado la percepción de la otra parte, digamos, no lo tengo tan claro. Yo es que creo que hay altos y bajos, perdona, porque yo el otro día me sorprendía de películas y programas de televisión que se hacían justo después al poco tiempo de la muerte de Franco, a los pocos años. Verdaderamente había como más en algunas cosas una apertura mucho mayor a la hora de hablar de estos temas que incluso ahora. O sea, ahí, yo pienso que hay una regresión tremenda y claro, te sorprende. Dice, pero bueno, y en aquella época se podía decir esto. Ahora a lo mejor se está sumando más o hay otro tipo de, o se están haciendo más trabajos a nivel científico, etcétera. Pero en aquella época, vamos, basta retrotarse a las hemerotecas, a programas para saber que a películas que se hicieron en aquella época que ahora mismo son impensables. Es más, ahora haces una simple película que toque de refilón estos temas y ya te están acusando de guerra civilista o de, yo qué sé, de que eres un pesado, ¿sabes? Hablando siempre de lo mismo, ¿no? Es tremendo. Sí, de enseguida nos llaman exaltados a algo, exaltados no, y hay a que, algo. Hay que olvidar, el olvido es curioso, ¿no? Sí. Hay gente luchando contra el olvido y hay la otra parte reivindicando el olvido a... Sí. De eso vamos a hablar después porque quiero que hagamos una mini tertulia, si tenemos tiempo, con respecto a esto que estás diciendo tú ahora. Víctor, quería comentaros algo. Sí, no, yo quería preguntaros, ¿habéis notado si todavía existe miedo a hablar de estos temas? No en Madrid, claro, pero sí en los pueblos de la Comunidad de Madrid. ¿Existe todavía un miedo porque todavía hay gente que presenció aquello, testigos, gente que ordenó los asesinatos, que se conoce, que son vecinos, que han convivido? Yo creo que sí, vamos, por ahí en otras localidades, en otras provincias, desde luego. En Madrid no, en grandes núcleos, pero sí, evidentemente la historia de este país está totalmente entrelacionada y en los pueblos y en las zonas más, porque además es que median conflictos muy amplios que se han tocado poco también en lo que representó el golpe de Estado del 36 y la guerra civil y la represión. O sea, fue el expolio que hubo, el cambio de propiedad, de titularidad de las tierras, de las propiedades. Eso es algo que está ahí patente y claro, evidentemente eso es muy difícil que se olvide, y en una zona rural, por ejemplo, es prácticamente imposible porque se transmite de generación en generación y fue desde luego algo muy grave, o sea, que prácticamente no había sucedido en este país. O sea, son cosas que marcan, y cuando se habla de lo de guerra civil, que en este caso pues es una barbaridad, es una parte que se quiso adueñar de todo y echar al olvido y desaparecer al resto, pues eso no se va a olvidar y va a ser muy difícil que se corrija. O sea, esas cosas pues evidentemente propician que sí, que haya problemas todavía en determinados núcleos a la hora de hablar abiertamente o directamente, aunque se haga, pues evidentemente que generen enfrentamientos, como está ocurriendo y ha ocurrido en varias localidades, que hay... no hay vergüenza por una parte en salir a reclamar, digamos, una actitud fascista o incomprensible de determinada parte de la población que se rebeló en el 36, ¿no? O sea, es algo que lo estamos viendo constantemente. Se ha perdido ese miedo por los defensores de la dictadura, los defensores del genocidio. Es algo tremendo, y es lo que me refería antes, que yo creo que eso, nada más morirse Franco, como que tenían esa especie, por lo menos, de respeto a decir, bueno, tendremos que callarnos por lo que se ha hecho. Ahora ya se está olvidando de nuevo y eso es muy peligroso, evidentemente. A pesar de lo que ha pasado con Garzón, todavía los casos están en los juzgados, ¿no? Hay asociaciones que están en los juzgados, no ha avanzado nada, se ha quedado estancado. Lo de Garzón ha sido un mazazo y se ha paralizado todo. ¿Cómo está esa cosa? ¿Cómo? Bueno, sí. Estás... Sí. Sí, sobrevivo el ahogamiento. Sí, sí. Pues, lo que ha pasado con Garzón ha sido, ha estado relacionado con exhumaciones, por un lado, sí, con peticiones de auxilio judicial en exhumaciones, y por otra con reparación judicial de asesinatos concretos, ¿no? Lo que ha dicho el Supremo ha sido que de investigar penalmente aquello nos olvidemos porque los posibles delitos han prescrito por la ley de amnistía. Y, sin embargo, ha permitido que en el tema de las exhumaciones los juzgados territoriales sean los que tengan las competencias. Lo que pasa es que acaban de haber una exhumación o un par de exhumaciones recientes en las que podían haber intervenido directamente, que están en Burgos, creo, dependiendo del juzgado de Espinosa de los Monteros, y los jueces están haciendo lo que han hecho tradicionalmente. Sí contestan a la prensa, contestan más a la prensa que a los familiares en las peticiones. Oye, que nosotros estamos a disposición de esta gente, pero en realidad no está habiendo ejercicio judicial evidente, ¿no? Muy bien. El sábado 14 hacéis la celebración del homenaje en el 2012. ¿En qué consiste esta celebración que hacéis cada año? ¿Qué soléis hacer ahí en el Cementerio del Este? Pues desde el primer momento, digamos que tuvimos muy claro que por un lado había que rendir homenaje y que el protagonismo tenía que recaer en las víctimas, que desde el principio eran nuestros familiares fusilados allí y cada vez lo vamos extendiendo a todas las víctimas de Madrid, ¿no? Independientemente de que murieran en prisión, de que murieran en otra localidad de la provincia, ¿no? Por ser un tema de referencia, ¿no? Es la Tapia el lugar simbólico donde más gente nos consta que de momento se fusiló, ¿no? Hasta que se investigue. Entonces, pues bueno, desde el principio intentamos reunir fotografías de ellos, como pasa en otros lados. La mayoría, lo único que tenemos de nuestros familiares, de nuestros abuelos o de nuestros padres es una fotografía, una carta incluso. Ha habido años que hemos trabajado el tema de las cartas de despedida. Incluso tuvimos una propuesta que era que éramos nosotros mismos los que les íbamos a hacer ese año la carta a ellos. O sea, he visto sus cartas contestando aquellas cartas que hicieron de capilla de última voluntad y lo que hacemos es poner sus fotos en el muro, las fotos que tenemos hasta ahora, que vienen a ser 160, 170 fotografías y las siluetas en representación de los que todavía no sabemos ni tenemos nada. Y desde hace años pues combinamos con diversas colaboraciones generosas de poetas, de cantautores y jueces que están por la labor de perseguir estos crímenes y todo, pues vamos, un ambiente maravilloso y con a los que vamos, tengo que agradecer desde que se lleva haciendo el homenaje desde 2007, pues por la entrega que han tenido, porque es un acto que funciona simplemente con el trabajo, no hay ningún otro tipo de voluntad y el aportación. Muy bien. Bueno, sí, la parte artística esperábamos a Miriam Penela, pero vemos que no llega. Sí, ella va a colaborar, supongo que por las similitudes que ella como argentina ha sufrido también en muchos países, ¿no? No solo en España y Argentina ha habido este tipo de cosas. Y yo quería que estuviera hoy aquí para que nos contara cómo va a participar y cuál es su sensibilidad con respecto al tema. Pero bueno, Miriam, nos escucharás posteriormente y te escucharemos el día 14, que sé que vas a estar ahí en la tapia del cementerio. Os vamos a recordar que el 14 de abril a las 12 horas... se hace el homenaje a las víctimas de la represión franquista en la tapia del Cementerio del Este, en la Avenida de las Trece Rosas, que es la segunda entrada del cementerio, para los que no lo sepan. ¿Nos podéis adelantar qué vais a hacer este sábado, especialmente? Bueno, sí, estaremos, los familiares solemos ir desde que abren prácticamente el cementerio a las 9, porque el trabajo, vamos, y la actividad más bonita es que cada uno pues ponga las fotografías y llevar claveles, llenar la tapia de claveles. Y a las 12 es cuando empieza el acto en sí. Este año lo va a presentar Amparo Climent, la actriz Amparo Climent y Remedios Palomo. Y espero que va a estar estupendo. Y bueno, va a venir Mirta Núñez, que fue la autora del libro, que nos ha acompañado todos los años. Como, digamos, intervención importante, tenemos a Pablo Guerrero, que se cumple, es que tiene un concierto hoy esta noche. Cumple 40 años el himno antifranquista que fue él tiene que llover a cántaros y probablemente llueva. Ese es el temor que tenemos. Creo este sábado. Sí, he estado mirando las previsiones meteorológicas. Pero vamos a estar allí, no sé. Bueno, en Madrid igual va a estar nublado. Llover, no sé si lloverá en Madrid capital, pero nublado sí que va a estar. O sea que hay un cierto riesgo de que sea pasado por agua. Pero va a venir Ángeles García Madrid, que estuvo presa en Ventas con las Trece Rosas también, a leernos el poema que les dedicó. Bueno, Miriam Penela, que desde luego se está portando maravillosamente y ya estuvo el año pasado y fue allí cuando nos dijo que se prestaba esto y que contáramos con ella, y evidentemente nos hemos acordado. Y sí, sé que ahora mismo, claro, porque la conozco, está sufriendo porque no llega. Claro, sí, estaba ensayando además para eso, porque sí. Es muy profesional. Sí. Y vendrá también Juan Carlos Mestre, el Premio Nacional de Poesía, también estuvo el año pasado y es impresionante oírle, y José María Pedreño, que es el presidente de la Federación de Foros por la Memoria, que el fin de semana siguiente hacen el primer congreso de víctimas del franquismo en Rivas. Así que, bueno, tenemos poco tiempo cada uno, pero es de lo que se trata. Todos los años ha sido esa aportación y bueno. Sí, Remedios. Y en representación de la querella argentina, una de las abogadas que está trabajando representando a las víctimas, que es Ana Mesuti. Sí, este año va a tener un sabor argentino típico, porque también va a estar Juan Diego Botto y el otro poema, o sea que realmente va a ser... Pues yo trataré de estar ahí a las 12, el 14 de abril, porque además vivo al lado. Ah, mira qué al lado de esa puerta del cementerio de las 13 Rosas. Si alguien de pronto los está escuchando y de pronto te dice, ah, pues mira, no se ha movido, no ha conocido nada, y desea encontrar, y él sabe a ciencia cierta que en su familia ha habido fusilamientos y demás, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hace? ¿Qué puede hacer? ¿Meterse en la página web, contactar con vosotros? ¿Qué puede hacer esta persona? Claro, vamos, a nosotros cualquier fusilamiento, evidentemente en Madrid, porque tampoco damos abasto ni siquiera para Madrid. Pero bueno, aunque nos han escrito de otras zonas, le remitimos a otros investigadores de otras partes, ¿no? Pero en Madrid, encontrar la página en internet es muy sencillo, o sea, con que pongan Memoria y Libertad sale en cualquier buscador, y en la propia página pues ya tenemos enlaces ahí a todos los blogs. La página no es que se actualice como una página de noticias, pero sí están los enlaces fijos, pues, a quienes eran, que es donde recogemos sus microbiografías, al listado, que lo vamos actualizando cada vez que incorporamos datos nuevos, y bueno, pues a actos, a los vídeos, a otras cosas que hacemos, ¿no? Entonces, ahí está el correo de Memoria y Libertad, y con eso ya contactamos y no hay ningún problema, vamos. En cuanto viene alguien, pues siempre nos hemos volcado y le recomendamos lo que tiene que hacer. Tenemos un enlace en la página también de a qué archivos o a qué sitios, si quieren ir por su cuenta, pueden ir a encontrar la documentación. www.memoriaylibertad.org. Iba a decir que íbamos a hacer una tertulia, pero ya no estamos en tiempo, pero ya ha salido a colación. Porque yo en ambos bandos, he oído cosas como, ¿para qué remover? Si eso ya es agua pasada, ¿cuándo nos vamos a olvidar de esto? Es que no sé a qué viene esto ahora y por qué remover y tal. ¿Qué creéis que pasa con esto? ¿Por qué la gente no quiere remover, no quiere saber, quiere mirar para otro lado, quiere olvidar? Porque el conocimiento va a ser muy doloroso. Porque quien quiere, yo, bueno, en principio la expresión los dos bandos es una expresión que yo tengo erradicada totalmente de mi vida, porque sí, a mí me resulta muy no molesta. Fue una guerra de yo me enfado con mi vecino de enfrente y me lió a cantazo, sino que fue un golpe de Estado que generó una defensa por parte de quien estaba viendo arrebatado el país democrático en el que vivía, ¿no? Uh-huh. Pero en la resistencia a no querer saber es sencillamente porque el conocimiento es muy doloroso y porque ese desconocimiento a los vencedores les ha salido muy rentable. Ellos han vivido en el país que han hecho a su medida, que tiene sus efectos evidentes al día de hoy en el hecho de que Garzón haya salido vapuleado como ha salido de todos sus procesos judiciales y lo que se ha tenido que escuchar y leer en la sentencia del Supremo. Y bueno, pues olvidar. Yo el otro día se me ocurrió con alguien de mi pueblo que era de la parte vencedora de la historia, cuando dijo, bueno, hay que olvidar. Bueno, hay un hecho muy sencillo. No se puede olvidar lo que no se conoce. Nosotros estamos trabajando precisamente para dar información y para dar a conocer lo que no se conoce. Luego ya elegimos si olvidamos o no. Pero lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, pues si tenemos que olvidar, olvidemos, por ejemplo, el mausoleo que hay en el cementerio de mi pueblo, que llevo viendo toda la vida, dedicado a 7 víctimas de la derecha. Olvidemos el mausoleo que hay muy cerca de aquí, que llaman Cuelgamuros. Tenemos muchos, eso sí tenemos que olvidarlo, porque lo hemos conocido. Lo que yo no puedo olvidar es lo que no sé ni de mi familia, ¿no? Yo no sé ni cómo era mi abuelo. No sé si le gustaba tomar el sol o no, si le gustaba beber café o no, ese tipo de tonterías, ¿no? O sea, que lo del olvido es algo que protege a quien tiene algo que callar, ¿no? Sí. ¿Querías decir algo, Víctor? Sí, no, a colación de eso que acabas de decir, quizá habría que dar una vuelta de tuerca también, ¿no? Porque muchas veces también desde ciertos sectores se dice, bueno, ¿y qué pasa con los asesinados en la zona republicana, ¿no? Y hay que recordar que el franquismo ya se encargó de una causa general, el decreto del 26 de abril de 1940, que la causa general se abrió hasta los años 60, que suscitó pues multitud de condenas a muerte y condenas de prisión, que hasta el año 69 no se decretó una amnistía por los delitos de esta causa general, que arrancaba desde el 14 de abril del 31, y que las víctimas de la zona republicana, entre ellas mi bisabuelo, yo soy bisnieto de un asesinado por milicianos, pues fueron recordadas en placas, y mi abuelo está recordado en una placa que está en el pueblo donde murió, ¿no? Entonces, bueno, si durante el franquismo se recuperó la memoria de estos asesinados en zona republicana, creo que también pues tienen derecho la otra parte o el otro bando, como se quiera decir, a recuperar también su memoria, ¿no? Sí, yo pienso además que para olvidar hay que dejar en paz a los muertos, pero es que estos muertos es como matarles cada día, ¿no? Cuando no se les reconoce, cuando no se encuentran, cuando no se saben dónde está, cuando no sabe por qué, es como matarles todos los días. Entonces nunca van a poder descansar y los familiares tampoco, ¿no? Es y entonces sí, una vez que esto, yo creo que podré, lo que tú dices, se podrá olvidar o no se podrá olvidar, pero de alguna manera tienen derecho a su justicia. Algo de justicia se habría hecho, porque ahora me lo ha recordado, además, curiosamente, en el cementerio de la Almudena. Nosotros lo llamamos del Este porque era el nombre que tenía y además sí. Yo creo que bastante más bonito, era un cementerio laico, como surgió. Hay un monumento a la División Azul y hay otro monumento a la Legión Cóndor, que fueron precisamente los que bombardearon Madrid. O sea, en el propio cementerio de Madrid hay monumentos a los nazis que vinieron a bombardearlo. Y sin embargo no hay nada que recuerde pues a estos miles de personas que fueron fusilados por defender un régimen de libertad constituido y legítimo. O sea, eso es así. Bueno, pues gracias por estar aquí. Vamos a recordar que el 14 de abril a las 12 horas en el cementerio del Este va a haber un homenaje a las víctimas de la represión franquista en la tapia del cementerio, en la avenida de las Trece Rosas, que podéis remitiros a www.memoriaylibertad.org. Y que es un placer teneros aquí para que nos hayáis ilustrado sobre este tema que nosotros desde luego os apoyamos totalmente. Estamos aquí para lo que haga falta, aquí están los micrófonos para cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y vamos, es importante la difusión. Sí, por eso. Nosotros, bueno, otra cosita no podremos hacer, pero difundir lo que sea, ¿no? Con nuestros medios, que ya veis que son un poco también limitados. Y vamos a despedir con un tema de Barricada, que también está dedicado, que lo tenéis vosotros en vuestra web, que se llama Hasta siempre, Tensi. Muchas gracias. Gracias. Gracias. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda. Embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores que fusilaron un 5 de agosto de 1939. Las 13 escondido. chupeta hasta siempre Tennessee. Adiós, chiqueta, hasta siempre Tennessee. Y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere. Y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio con quien ella quiere. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Las curvas de la historia. Un viaje en el tiempo a través de los movimientos populares. Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de la sección Las curvas de la historia. Escuchamos a la maravillosa Bessie Smith cantando el tema Careless Blues, y esto nos sirve para hablar un poco de los afroamericanos que participaron en la Guerra Civil como miembros de la Brigada Lincoln, la Brigada de Combatientes Norteamericanos integrada en las Brigadas Internacionales. Recientemente llegó a mis manos un libro muy interesante, una versión española de la obra de James Yates, un brigadista afroamericano, titulada De Mississippi a Madrid, Memorias de un afroamericano de la Brigada Lincoln, en versión de Didac P. Larriaga. Es una obra que narra uno de los aspectos, como digo, menos conocidos por el público acerca de nuestra guerra en civil, la presencia de cerca de un centenar de afroamericanos entre los brigadistas internacionales, la mitad de los cuales dejaron su vida en nuestra tierra en defensa de la libertad. Confieso que a la lectura del libro me interesó más el proceso de toma de conciencia de los combatientes negros que origina su marcha a España. La mayoría de ellos procedían de los estados del sur, donde imperaban las denominadas leyes de Jim Crow, que segregaban a los negros de las escuelas, de los espacios públicos, los transportes, que impedían el derecho a voto, y donde la vida de la población negra no valía nada y los linchamientos eran frecuentes, donde la vida de un negro se perdía simplemente por el más mínimo roce o protesta y eran causa de persecución y muerte por parte del Ku Klux Klan. Un mundo donde los negros carecían de derechos ciudadanos y ni siquiera las autoridades se tomaban la molestia de registrar a los niños negros recién nacidos. No es de extrañar que uno de los primeros recuerdos de Yates sea el de 5 muchachos y 4 chicas colgados de un puente. Las miserables condiciones de vida de los negros del sur, en una clara extensión de la esclavitud, se extendían a las relaciones laborales y el mundo de la educación. Yates no recibe su primer sueldo en una fábrica en metálico, como todos los trabajadores blancos, sino en un vale canjeable en el economato de la empresa, donde los precios son más caros. Acude a una escuela, que en realidad son 4 tablas junto al río, donde reciben clases por turnos debido al poco espacio existente. No es de extrañar, pues, que la obsesión de muchos de estos jóvenes fuera migrar al norte, a las fábricas de Detroit o Chicago o a New York. A mediados de los años 20 se produce la gran emigración, la marcha de cientos de miles de negros al norte, atraídos por la demanda de mano de obra tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero la crisis del 29 afecta de nuevo a estos trabajadores que, como dice Yates, fueron los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos. Es interesante que en paralelo a su marcha del sur se va desarrollando una conciencia política acerca de las condiciones de la población negra. En el sur ya había viejos luchadores, como él cuenta de su maestro de escuela, que acudían tercamente al colegio electoral para ejercer su derecho al voto, y donde se escuchaban los ecos de las teorías panafricanista de Marcus Garvey, uno de los defensores del retorno de los negros estadounidenses a África. Pero es en el norte donde entran en contacto con el sindicalismo, con la acción de masas, y donde se unen al Partido Comunista, que en muchas ocasiones defiende la lucha obrera de los trabajadores, especialmente de los negros, apoyando a causas como la famosa causa del dirigente comunista Angelo Herndon, o el terrible juicio de los Scottsboro Boys, donde 9 chicos fueron acusados de violar a 2 chicas blancas y que fueron defendidos por la International Labor Association, la asociación legal de los trabajadores del Partido Comunista Norteamericano. James Yates acude a Madrid, concienciado, por tanto, miembro del Partido Comunista, a luchar contra el fascismo, el mismo fascismo que imperaba en el sur de los Estados Unidos. Tuvo que entrar por Francia, como tantos otros, cruzando clandestinamente los Pirineos, puesto que el gobierno de Roosevelt prohibía la implicación de sus ciudadanos en el conflicto. Este libro, estas experiencias las reflejó en su libro, publicado en los 80, y que prácticamente vendía en la calle. En su libro sobre España, habla de la muerte de varios compañeros, de cómo conoce a Hemingway, de su participación en las batallas de Brunete y del Jarama, de las terribles condiciones de los refugiados que huían de los bombardeos, de los madrileños hacinados en el metro, y cuenta también cómo regresó a España en 1971, tras recuperar el pasaporte que el gobierno de Estados Unidos había retirado a todos aquellos que habían combatido en la Guerra Civil. Y volvió de nuevo en 1986, con motivo de las celebraciones del 50 aniversario de nuestra terrible guerra. En sus memorias, James Yates habla de un joven negro de Detroit al que esperan con interés en las cocheras de Albacete de las Brigadas Internacionales, porque es un joven que tiene una gran experiencia como mecánico en la Ford, en Detroit. Este joven era Kenneth Frankson, un norteamericano de origen jamaicano, del que se conserva una preciosa y emotiva carta en los archivos de la Brigada Lincoln. Albacete, España, 6 de julio de 1937. Querido amigo, estoy convencido de que a estas alturas estás esperando una detallada explicación de lo que tiene esta lucha internacional que ver con mi estancia aquí, puesto que esta es una guerra entre blancos, quienes durante siglos nos han mantenido en la esclavitud y nos han colmado de todo tipo de insultos y abusos, segregado y aplicado las leyes de Jim Crow. ¿Por qué yo, un negro, que ha luchado a lo largo de estos años por los derechos de mi gente, está hoy aquí, en España? Porque nosotros no somos tan solo una minoría aislada luchando desesperadamente contra un enorme gigante, porque, querido, nos hemos unido, llegado a ser parte activa de una gran fuerza en progresión, sobre cuyos hombros descansa la responsabilidad de salvar a la civilización humana de la destrucción diseñada por un pequeño grupo de degenerados enloquecidos por sus ansias de poder. Porque si aplastamos al fascismo aquí, salvaremos a nuestra gente en América y en otras partes del mundo de la cruel criminalización, la prisión sistemática y las matanzas que los judíos padecen y están padeciendo bajo las botas fascistas de Hitler. Todo lo que tenemos que hacer es pensar en el linchamiento de nuestro pueblo. Podemos echar la vista atrás a las páginas de la historia de la América manchada con la sangre de los negros, apestada con los cuerpos quemados de los nuestros colgando de los árboles, amarga con las quejas de nuestros seres queridos, torturados cuyos cuerpos, orejas, dedos de manos y pies han sido cortados, todo a causa de un odio creado en las mentes de los hombres y mujeres por sus amos, quienes nos mantienen a todos bajo sus botas, mientras ellos, de nuestra misma sangre, viven en sus confortables camas mediante nuestra explotación. Pero a esta gente que aúlla como lobos hambrientos tras nuestra sangre, a esta gente debemos odiarlos, debemos mantener la llama que estos amos prenden y alimentan constantemente. ¿Son estos hombres y mujeres responsables de los planes de sus amos y de las condiciones que les fuerzan hasta alcanzar tales profundidades de degradación? Creo que no. Ellos solo son herramientas en manos de patrones sin escrúpulos. Esas mismas personas están tan hambrientas como nosotros. Viven en lugares infectos, portan andrajos igual que nosotros. Son esquilmados por sus amos y sus rostros se hunden en la mugre de un sistema decadente. Ellos también son nuestros camaradas. Pronto, muy pronto ellos y nosotros comprenderemos. Pronto muchos ángeles Herndon se alzarán entre ellos y entre nosotros y nos guiarán contra aquellos que viven junto a la fetidez de nuestra carne quemada. Nos aplastaremos. Construiremos una nueva sociedad, una sociedad de paz y bienestar, y no habrá fronteras de color, ni trenes segregados por las leyes de Jim Crow, ni linchamientos. Esto es por lo que, querido, estoy aquí en España. En los campos de batalla de España, luchamos por la preservación de la democracia. Aquí estamos asentando el fundamento de la paz mundial y la liberación de mi gente y de la raza humana. Aquí, donde nosotros estamos, implicados en una de las más amargas luchas de la historia humana, no hay frontera de color, ni discriminación, ni odio racial. Solo hay un odio, y ese es el odio al fascismo. Sabemos quiénes son aquí los enemigos. Esta preciosa carta, que se conserva en los archivos de la Brigada Lincoln, escrita por Kenneth Fraxon, es prácticamente lo único que se conserva de un personaje que sin embargo debió ser bastante singular. Como he dicho anteriormente, Kenneth Fraxon había nacido en Jamaica, en St. Paris, en Old Harbor, en 1890, y había emigrado a Pensilvania junto con su esposa Rachel, donde trabajó como mecánico. Más tarde se trasladó a Detroit, donde trabajó para la industria del automóvil, se unió al Partido Comunista en el año 34 y zarpó en el Queen Mary, como tantos otros, rumbo a Europa el 21 de abril del año 37. En España fue rápidamente promovido debido a la escasez de mecánicos, a su habilidad como trabajador de la Ford, y además se descubrió que tenía una gran facilidad para los idiomas y por tanto empleó mucho de su tiempo en dar clases de mecánica a jóvenes españoles. Regresó a Estados Unidos en el año 38 y murió en un accidente de tráfico en 1940. Kenneth Fraxon, James Yates no fueron los únicos afroamericanos que lucharon en la guerra civil. Hubo otros muchos que dejaron escritos también sobre su lucha contra el fascismo y por la libertad en España. Afroamericanos como Langston Hughes, que escribió un libro sobre escritos sobre España, Ray Duren, un libro titulado Techno Prisoners, y Harry Haywood, de Black Bolshevik, muchos de ellos que están sin traducir al castellano. Incluso hubo combatientes afroamericanos que llegaron a mandar divisiones integradas por soldados blancos dentro de las brigadas internacionales. Este es un aspecto poco conocido, el de la lucha de los afroamericanos, que merece la pena que se recupere, y es buen momento para recuperar esta pequeña obra de James Yates y esta maravillosa carta publicada, como digo, en la página web de ALBA, del archivo de la Brigada Lincoln, y cuya versión al castellano me hago enteramente responsable. He leído un extracto solamente y el resto se puede encontrar en mi página de internet, en mi blog de historia, latorredarmor.blogspot.es. Quisiera despedirme finalmente con la canción mítica que habla de la Brigada Lincoln, el Jarama Valley, la canción que habla cómo hay un valle en España llamado el Valle Jarama, un valle pacífico que fue convertido en un infierno, donde tantos camaradas perdieron la vida en su lucha contra el fascismo. El Jarama Valley en versión de Woody Guthrie. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. And it's there that we fought against the fascists. And we saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say that we're going. Do not hasten to bid us adieu. Even though we lost a battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. We were men of the Lincoln Battalion, proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. You will never find peace with these fascists. You will never find friends such as we. So remember that valley of Jarama and the people that'll set that valley free. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. All the world is like this valley called Jarama, so green and so bright and so fair. And no fascist can dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. From this valley they say we are going, do not hasten to bid us adieu. Even though we lost a battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. Ya nos vamos a marchar este miércoles, pero vamos a hacer un repaso, ahora que estamos hablando de historia, que nos gusta la historia, de cosas que pasaron en un día como hoy, un 11 de abril. Víctor, ¿qué pasó un día como hoy? Pues tal día como hoy, en el año 487 a.C., en el día de la luna llena del mes Visakha, en Kushinagar, la India, fallece Buda, el fundador del budismo, también conocido como Gautama, el príncipe Gautama. Más bonito, Gautama. En 1865, en Estados Unidos, Abraham Lincoln realiza su último discurso. Y en 1905, Albert Einstein, ese que dijo que Dios no juega con los dados, publica su teoría de la relatividad. El grande, grande Einstein, me encanta. En 1919, la Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Bueno, y también un día como hoy del 1991, no sé si se debería celebrar esto, pero quizá a algunos les interese, se retransmitió el primer programa deportivo por la radio, y así nos va. Pues hay una cosa muy curiosa, mira, esto es muy curioso. En 1954, que era domingo, por lo visto, según un estudio de la empresa True Knowledge, basado en 300 millones de datos históricos desde 1900 hasta 2010, para calcular diferentes estadísticas históricas, se concluyó que este día fue objetivamente el día más aburrido desde el año 1900. Nada importante aconteció. Interesante. El 11 de abril de 1961, el presidente Lyndon B. Johnson firma el Acta de Derechos Humanos de 1968, en la que prohíbe la discriminación en el salario o compra, venta y alquiler de una casa. Lo conviene recordar que también este señor fue uno de los impulsores de la escalada intervencionista en Vietnam. Y en 1979, en Uganda, cae un dictador, Idi Amin. Por cierto, que recomiendo la visión de la película El último rey de Escocia, una verdadera maravilla sobre este siniestro personaje. Y por último, el 11 de abril del 2002, en España, se crea el Parque Natural de Arribes del Duero, al que pertenecen 37 municipios de las provincias de Zamora y Salamanca. Y nada más, en el 2012, pues si no se puede bailar, no es mi revolución, se lo dedicamos a nuestro piloto. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Lola. Gracias, Richie. Nos vemos.